pero qué aplicados tenemos a los concejales, tomando notas, apuntando, madre mía, creemos que queremos ser útiles y por eso se crea esta tertulia, la tertulia tudelana, con la invitación a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Tudela. Hoy agradecemos la presencia a estos cuatro grupos políticos que se han acercado y también excusamos la de que no han podido venir por diferentes motivos. Hay temas centrales, hemos visto notas de prensa acerca de los estatutos del Castel Ruiz, que los sacaban desde el de Unión del Pueblo Navarro. También el Partido Popular sacaba una nota de prensa acerca de la ley de estabilidad presupuestaria y también Gustavo tiene otros temas que tratar, así que vamos con los temas de cada uno y nos metemos en faena. Doña Natalia Castro, empezamos por usted en el micrófono número uno. Concretaba bastante sobre el tema de Castel Ruiz, de que anteriormente se criticaba el modelo de cómo se estaba llevando a cabo Castel Ruiz y en este momento parece, por lo que hemos leído en su nota de prensa, que desde el Ayuntamiento de Tudela van a seguir vuestro modelo, más o menos. ¿Es lo que hemos entendido? ¿Estamos equivocados? No estás equivocado, Paul. Efectivamente, cuando el equipo de gobierno entró al Ayuntamiento, lo primero que hizo, de las pocas primeras cosas que hizo, fue en el pleno de 23 de diciembre tomar la decisión de que desaparecía la EPEL como tal y que Cultura se iba a integrar en el área de promoción de la ciudad. Pues bien, acorde a esa decisión que tomaron, se despidió al director gerente y nos encontramos con que el 27 de febrero del 2017, después de un año y dos meses, la EPEL ni ha sido integrada en esa era de la promoción de la ciudad, ni se han modificado estatutos. En definitiva, que no hay director, pero sigue igual. ¿Qué decimos desde UPN? ¿Qué se solicitó en el pleno de 27 de marzo, cuando el alcalde ya había manifestado en el pleno de 27 de febrero que iba a prescindir de esa figura? Pedimos coherencia, pedimos seriedad en la toma de decisiones del equipo de gobierno y criticamos la falta de rigor. Ellos, efectivamente, tú lo has dicho, siempre habían dicho que la EPEL no debería estar allí y cuando llegan al gobierno, cuando tienen esa posibilidad de hacerlo, efectivamente lo hacen, pero lo hacen en un papel. En realidad no han tocado nada y no han cambiado los estatutos. Y lo que ya este grupo municipal ha hecho ha sido instar en el Consejo de Administración en el mes de abril a que modifiquen los estatutos, unos estatutos en los que se contempla la figura del director gerente. Y ahí nos encontramos con otra sorpresa, yo creo que José también estaba en la reunión y Gustavo, y es que el concejal nos dice que bueno, que no tiene muy claro si va a quitar esa figura porque hay mucho trabajo, con lo cual pues efectivamente nos parece una falta de coherencia, de seriedad y de rigor. Y efectivamente nos dan la razón de que el equipo de gobierno anterior tenía una EPEL bien constituida, sólida, y que al final ellos han hecho lo mismo que hacía UPN. Gustavo, ¿algo que apuntar sobre este tema? En una cosa le tengo que dar la razón a Natalia, y es que es verdad que han hecho buena en ese sentido la gestión que antes hizo UPN, porque realmente el equipo, o sea, Izquierda Esquerra sobre todo, y Tudela Puede, y en menor medida el PSN, defendían que hubiera una reversión de Castel Ruiz al ayuntamiento. Eso lo llevaron a cabo, se supone, como ella ha dicho, en papel, pero nunca se llegó a aprobar en la plantilla, es decir, nunca se ha llegado a ejecutar. Nosotros somos muy críticos con eso, porque efectivamente nosotros, uno de nuestros objetivos prioritarios es la reversión a lo público de algunas subcontratas y, por ejemplo, también de la EPEL de Castel Ruiz. La EPEL de Castel Ruiz, pensamos que depender del ayuntamiento da una cierta garantía de que la gestión pues se esté sujeta, digamos, a los protocolos de control y de garantía de públicos, ¿no?, de una institución pública. En este caso, ellos quitaron al director de la EPEL, pero nunca... Javier Briongos fue el que estaba director, ¿no? A Javier Briongos, y no han... Es otro problema que además le ha generado a la propia Castel Ruiz, porque ahora tienen menos personal, están mucho más pillados de trabajo. Entonces, es una de las quejas que he oído yo a los trabajadores de Castel Ruiz. No han solucionado el tema de reversión, lo vuelven a hacer público, o sea, una empresa pública, y sin embargo ahora con menor número de trabajadores. Por lo tanto, es uno de los motivos por el cual precisamente nosotros votamos en contra de la plantilla de este año también, porque se volvía a remunicipalizar. Gracias, Gustavo Gil Pérez Nievas, desde Candidatura Unidad Popular. Le toca el turno a don José Suárez, del Partido Popular de Tudela. Gracias, Paul. Bueno, es un tema que yo le llamo el Castel Ruiz, va a ser las tres incoherencias, porque son tres incoherencias, una detrás de otra, del equipo de gobierno. La primera incoherencia es, decimos, cuando estamos en la oposición, que Castel Ruiz debe desaparecer, porque no es un modelo de gestión que le guste a Izquierda Esquerra, pero cuando llega no sabíamos, pensábamos que no, tal, pero lo vamos, de momento lo mantenemos, de momento sigue, tal. Nosotros decimos, del Partido Popular, es la primera incoherencia, que cuando estaban en la oposición lo querían quitar y cuando llegan ya no saben. Vale, vamos a hacer un estudio. De acuerdo, perfecto. Me parece muy bien. El Partido Popular, cuando llegó estuvo en el equipo de gobierno con UPN, era una situación que ya venía de atrás, la asumimos como tal. Nunca habíamos, nos lo habíamos planteado, pero bueno, si se puede plantear, vamos a estudiarlo. Muy bien, perfecto. Ese estudio nunca ha llegado. Ese estudio nunca ha llegado. Es la segunda incoherencia. No ha habido un estudio serio y riguroso de lo que decía el propio Izquierda Esquerra, que estaban en contra, vamos a hacer un estudio. Es que sin estudio ya decían que estaban en contra. Ahora, ni siquiera hacen el estudio. Sí, han tenido conversaciones, han tenido con funcionarios y demás, y parece que sigue, bueno, y ahí seguimos. Pero es que todavía no sabemos si es una posición todavía provisional. O sea, tampoco lo tenemos claro. Y entonces, ¿cuál es llega la tercera incoherencia? Nosotros pensamos que se debe despedir al director. Izquierda Esquerra me refiero. Y lo hace, ¿vale? Yo lo respeto. Lo respetamos desde el Partido Popular. Pero hay que plantear cómo se realiza el trabajo. Y estoy de acuerdo con Gustavo. Sin director, empiezan a hacer un replanteamiento, asignan más responsabilidades a algunos funcionarios, les cargan más de trabajo, generan complementos y mayor coste, se han ahorrado el director, muy bien, tienen que contratar más gente, muy bien, y ahora nos dicen que que no está funcionando como debiera, que a lo mejor nos tenemos que plantear contratar a un director. Y entonces es la tercera incoherencia. O sea, ahora se va a contratar un director cuando se suponía que no lo íbamos a ahorrar y encima tenemos más personal, más complementos con algunos funcionarios porque han asumido más responsabilidad. Por lo tanto, ¿las tres incoherencias cuáles son? Que me quede claro. A ver, dos y tres, porque me quede claro. Vale, la primera incoherencia es que están en contra y cuando están en la oposición. Cuando llegan al equipo de gobierno ya no están en contra. La segunda incoherencia, para todo hay que hacer estudios, para todo hay que hacerlo con rigor y no lo hacen. Segunda incoherencia. La tercera incoherencia, que están en contra, despiden al director, aumentan la carga de trabajo de otros trabajadores de la Apple, no dan abasto, no se están haciendo las cosas como se debieran y, por tanto, la tercera incoherencia es que ahora se están planteando otra vez contratar un director. O sea, es que es una detrás de otra. Esto es una falta de rigor, una falta de seriedad y una falta de saber solucionar un problema de gestión, porque esto no es más que un problema de gestión, esto ya no es política, que sorprende muchísimo. Y al final, ¿quién lo paga? Lo va a pagar el ciudadano a través de sus impuestos. Las palabras de don José Suárez del Partido Popular de Tudela. Hoy el único componente del equipo de gobierno viene del Partido Socialista, de la gestora, que es el que está dirigiéndola, y que a nosotros pues agradecemos que haya venido, porque lo cierto es que sí que nos gustaría, ¿no?, contar con alguien de Tudela y también de Izquierda Esquerra, quien no han podido asistir hoy, pero lógicamente pues sí que nos gustaría tener esa opinión para saber qué opinan acerca de esta postura. ¿Le toca sacar la cara al equipo de gobierno o no? Bueno, perdón. Yo aquí, como bien dices, me represento de alguna manera al equipo de gobierno, pero de una manera un tanto sui generis, ya que yo represento, como sabes, al Partido Socialista. Entonces, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que aquí se están diciendo, y a pesar de que yo he estado como concejal en el ayuntamiento en dos legislaturas, pues este área es quizá la que menos me ha tocado. Pero por similitud, la Junta de Aguas, por ejemplo, en la que sí he estado mucho y sigo estando, pues sí que es un ente también autónomo que tiene, yo creo, un buen funcionamiento, que desarrolla su labor de una manera adecuada y que en el tema de Castel Ruiz, pues claro, es muy importante también, porque ahí es donde se desarrolla todo el tema de la cultura de la ciudad, el Teatro Gaztambide, y requiere una gestión pues muy adecuada para que todas estas actividades pues se desarrollen de una manera satisfactoria. Entonces, lo que se está diciendo aquí del despido de la persona que llevaba un poco todo esto, pues quizá se puede resentir y los demás trabajadores pues tienen que asumir competencias que a veces no les pertenecen. Entonces, pues yo ahora mismo tampoco sabría discernir cuál sería la mejor solución, pero desde luego en un tema tan importante sí que hay que hacer una solución acorde con lo que la ciudad se merece. Son las palabras, como han escuchado, del Partido Socialista, que bueno, pues ha salido como ha podido, pero tampoco ha sido muy claro, José, yo las cosas como son. En fin, que te agradezco que estés hoy con nosotros, que no te digo que no, pero bueno, don Gustavo, sí. Sí, yo quería tomar la palabra también, antes se me ha olvidado decirlo, llamar la atención, está empezando a llegar a ser un punto incluso vergonzoso la no asistencia de los representantes de Tudela Puede, sobre todo, que no ha venido en todo el año, y de Izquierda a Esquerra, que lleva ya mes y medio sin venir a una tertulia informativa para toda Tudela. Parece aquí que muchas veces nos encontramos PP, UPN y yo, a veces viene también Juan del PSN, y parece que reñimos entre nosotros como si uno fuera el equipo gobierno y otros no. Y no, aquí está ausente, y quiero dejarlo bien claro, el equipo de gobierno en pleno, porque el señor Juan bastante hace con venir, pero tampoco es concejal de PSN. Entonces quiero hacer un tirón de orejas en ese sentido. Respecto a Castel Ruiz... Me subo, perdona, Gustavo, sí, yo me subo porque sí, me parece increíble que se hable tanto de transparencia por el equipo de gobierno y cuando llega la hora de dar la cara ante los ciudadanos, desaparezcan. Sin embargo, cuando estaban en la oposición, bien que venían. Sí. Y ahora que nos tendrían que dar explicaciones de qué pasa en Castel Ruiz a los ciudadanos, porque no aparecen. Es sonrojante. Uh-huh. Desde UPN, lo mismo, y añadir a la intervención que ha tenido Pepe, que si no recuerdas mal, es que se nos habló de que se iba a hacer un informe en un consejo de administración. Que aquel informe nunca lo hemos visto, coincidimos los tres, ¿no? Yo lo reclamé y me dijeron que bueno, que no había informe, pero que habían hablado con funcionarios. Eso es. Es que esto no es seriedad. Que se reclamó informe. Es un tema serio, hombre. Exactamente. Ten en cuenta, Paul, que nosotros en la oposición no tenemos acceso a tanta información como si fuéramos responsables de ese área. Entonces, aquí tendría que haber venido como mínimo, si no el alcalde, por lo menos el responsable de Castel Ruiz, de Cultura, Javier, ¿no? Y yo creo que de Tudela Puede, como equipo de gobierno también, como socio del equipo de gobierno, y un concejal de Partido Socialista también, porque a Juan a veces se queda a veces un papel amplio, que el pobre no va a las comisiones tampoco. Se le queda amplio. Parece que va a seguir ese camino Castel Ruiz, o sea... Sí, estoy convencida. Ya he señalado, perdona, Paul, que tampoco lo sabemos con seguridad. De momento seguimos así, es lo que nos dicen. De momento no vamos a cambiar, de momento. Es que tampoco dicen, no, la solución definitiva que creemos para este problema o para este o para el tema de Castel Ruiz es esta, porque lo hemos estudiado. Es que no lo dicen. Creo, perdona, Paul, que es porque se evidencia la buena gestión del anterior equipo de gobierno y de que la EPEL estaba bien construido, como ha dicho Román, igual que la Junta de Aguas, están funcionando bien y es una buena gestión y no lo quiero reconocer, pero estoy convencida de que acaba la legislatura y por supuesto que no pasa a ningún área. EPEL ya te aseguro yo que se va a quedar. Es que han dicho muchas cosas cuando eran oposición y ahora se les vuelven en contra. Sí. Ahora se les vuelven en contra. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una demagogia fácil con tal de criticar al equipo de gobierno, que es lo que han hecho durante muchos años en la legislatura pasada. Y como ellos dicen, la verdad es muy tozuda. Así es. Bueno, yo por resumir lo de Castel Ruiz, lo que veo sobre todo, yo no estoy de acuerdo en que se remunicipalice, eso es verdad, lo tengo que decir aquí, como estaban en esta labor los que ahora se han venido atrás, que están en el equipo de gobierno, pero es que han cometido dos errores. El grande y más importante para mí es no haber hecho efectivo del todo esa remunicipalización. Y sobre todo, que al no hacerla, encima han dejado en cuadro el personal de la Castel Ruiz. ¿Os han dado explicaciones a alguno de vosotros? Sí, nosotros hemos pedido en el Comité Ejecutivo de Castel Ruiz explicaciones. Y las explicaciones es las que he comentado. Que de momento no se va a cambiar, que no se ha hecho estudio, que sí, primero que sí iba a hacer un estudio. Luego que no se ha hecho estudio, porque lo reclamamos, pero que sí se había hablado con los funcionarios. Y que de momento sigue. El tema concreto es, despidieron al director, alguien tuvo que asumir esas funciones, las asumió un funcionario con un complemento, con una carga de trabajo mayor, lógicamente ahorraron dinero por un lado, pero incrementaron un gasto también por otro. Luego han tenido que contratar a media jornada, creo recordar, a otro funcionario, y ahora que ya han incrementado el coste, pero se han ahorrado el director, se plantean contratar al director. Es decir, aumentan el coste para hacer lo mismo. Pero, se están planteando aumentar el coste para hacer lo mismo. Pero quieren cambiar los estatutos. ¿Tenéis los datos de lo que va a suponer al Ayuntamiento de Tudela este aumento del personal al que os...? No, porque tampoco han dicho bien claro cuánta gente ni en qué estilo va a entrar, si como director general o como contratado por la EPEL, no lo sé, como funcionario, no se sabe muy claro todavía nada. Es el equipo de gobierno de la indecisión. Improvisación también. De la indecisión. Más que nada, ya que habéis dicho que va a suponer más costo para el ciudadano de Tudela, pues sí que sería interesante, ¿no? Si se contrata un director después de haber incrementado la dotación de personal, entonces supondría más gasto. Si no, no. Si no, no, porque se ahorra el director. Eso sí que también hay que dejarlo claro. Pero si ahora se plantean que hay que contratar un director porque no se está llegando a atender como se tiene que atender la cultura en Tudela, pues entonces para ese viaje no hacía alforjas. O sea, no obstante, decir también que el trabajo que está haciendo Castel Ruiz, yo creo que está siendo óptimo, que Javier como concejal está haciendo buen trabajo. No digo que no. Otra cosa es la opinión que a nosotros nos merece pues la gestión como Apple. Que para vosotros, ya que ha salido el tema, la Concejalía de Cultura, ¿qué valoración hacéis? Yo tengo que decir que la persona que está, en este caso, Javier González, como responsable de Castelruiz, de la cultura, está haciendo un esfuerzo importante. Otra cosa es que la directriz política no sea clara y contundente, que es lo que yo critico. Yo a la persona que está ahora, al concejal, no le puedo reprochar que no esté haciendo su trabajo, porque lo está haciendo y más, igual de lo que le correspondería. ¿Por qué? Porque no se ha tomado la directriz política de qué se tiene que hacer con Castelruiz y cómo tiene que funcionar. Entonces, a la persona le tengo que reconocer su mérito, pero a la directriz política... El planteamiento político de lo que es Castel Ruiz es pésimo, porque hay una indefinición. Natalia Castro. Pues evidentemente, como dice Pepe, yo estoy segura de que Javier Vidal se esfuerza, trabaja muchísimo, eso no nos cabe duda ninguno y que está en todas partes, pero bueno, lo que está claro es que fue un error este cambio, este anuncio y quitar al director gerente, así de claro. Gustavo Gil Pérez Nievas. Yo creo que está haciendo muy buen trabajo Javier, más igual de lo que debiera, porque se está multiplicando en muchos ámbitos. Está haciendo, el resultado de Castel Ruiz está siendo un resultado, yo creo que bastante variado, para mí muy positivo en ese sentido, pero se ha encontrado pues con la falta de previsión que aquí estamos denunciando, pues que le revierte a él en mucho más trabajo, que lo está haciendo bien, y a sus compañeros, a los funcionarios que tiene a su alrededor, pues una carga de trabajo mucho mayor. Esa es la faena que le ha pasado. Por finalizar con este tema, y así lo vamos a terminar, tu valoración de Javier del concejal. Pues como dicen aquí el resto de contertulios, yo estoy también en que Javier está haciendo un tremendo esfuerzo y creo que las cosas están yendo bastante bien. Lo que pasa que, como ya he dicho antes, es decir, el resto de planteamientos, pues dado que yo no estoy ahora en lo que es el equipo de gobierno, sino que veo un poco las cosas desde la barrera, pues no puedo opinar de lo que sería más positivo en estos momentos. Pues igual hay que darle un toque a todos estos temas. Más claro no se puede hablar. Se valora positivamente la figura de Javier Gómez Vidal como concejal de Cultura, no así la gestión económica del EPEL Castel Ruiz por la variación que se ha hecho y se critica la ausencia de los partidos del gobierno. Estamos llegando al final, pero vamos a seguir. Ya saben que tenemos la segunda parte de la tertulia tudelana, hoy con ganas de hablar claro.